¿Qué tranza? ¿Cómo están hoy, hijo? Pinches aguados, todos ustedes pinches aguados. Esto se llama Apaga la Luz. Está perdido para mí. Todo lo he guardado y puesto en orden. No volveré a salir de aquí. No quiero saber nada de nadie más. Dormiré solo una almohada. Completamente echado en arrojas que me perforen los oídos para no volverte a escuchar. Volverte a escuchar. Dejar de tocar la puerta. No la abras, por favor. Si nada vale la pena. ¿Qué me haces aquí adentro? Apaga la luz que no quiero verme. Apaga la luz hasta que jamás despierte. Apaga la luz, ya no tiene sentido. Esto es el final. El final. Confieso que tengo miedo de estar aquí. Temo confrontarme. Testigo al fin, eres la única. Volveré a caer en ti. Llevarme tu imagen tatuada en la frente. Luego cerrar los ojos. Para luego ver a volar. Para luego ver a volar. Por si algo sale mal, te tengo justo aquí conmigo. O si algo sale mal, solo jala el gatillo. Apaga la luz que no quiero verme. Apaga la luz, es inconsciente. Apaga tu luz, estoy muy solo. Por favor, ven a verme. Ven.